Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. El título del mensaje en esta mañana es ¿qué hace? O si sos joven, ¿qué haces con lo que escuchás? ¿Qué hace con lo que escucha? ¿Qué hace con lo que escucha de la palabra de Dios? A continuación vamos a leer otra parábola tan maravillosa como la de la semana pasada. En este caso, narrada por el evangelista Marcos en el capítulo 4. Y son 5 versículos, del 21 al 25. Y dice así, la parábola es conocida como parábola de la lámpara. La conoce, la ha escuchado quizás en más de una oportunidad. Y dice así, entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? ¿Alguien haría esto? Y Jesús se contesta, claro que no, nadie haría una cosa así. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde alumbre. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero con estos fríos en algún momento se ha cortado la luz. Quizás tuvo esa experiencia y tiene una vela que prender. ¿A dónde la pone? ¿No la pone abajo? ¿No la pone al ras de la silla? Algunos lo ponemos arriba de la mesa, pero la mayoría, si queremos iluminar más, ¿a dónde lo ponemos? Arriba de la alacena, con mucho cuidado, ¿sí? Por los chicos, porque no se queme algo. ¿Para qué? Para que tenga mayor alcance visual. Pues todo lo que está escondido, tarde o temprano se descubrirá y todo secreto, ¿qué pasa? Saldrá a la luz. Me pasó ayer buscando algo que se me había caído abajo de la alacena y no sé si a usted le pasa, busca algo y encontré otra cosa, ¿sí? La verdad que no sabía cuánto tiempo estaba ese cuchillo abajo de la alacena. Fui a buscar un tomate que se me cayó y encontré un cuchillo. Y salió a la luz ese cuchillo que es, quién sabe, gracias a Dios es inoxidable, si no lo hubiera sacado. Pero salió de ahí abajo. Mi señora dice a veces, ¿dónde? Me falta un plato, ¿a quién se le rompió? Le falta, a usted le debe pasar, me falta un cuchillo, un tenedor. Busque abajo de la alacena. Bueno, este estaba ahí, encontré el tomate también, gracias a Dios. Y dice el versículo 23, el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. ¿Usted trajo sus oídos? No las orejas, ¿eh? ¿Sí? Que veo muchas damas con arito. Sus oídos espirituales para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atento, no dice en cantidad, dice cuanto más atentamente escuchen, ¿sí? Con cuánta precisión, con cuánta dedicación está hablando, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Amén. Jesús narra una vez más una sencilla parábola para poder dar a conocer profundas verdades del reino de los cielos para la vida de todos aquellos que estaban escuchando en ese momento, pero para todos nosotros que hoy, después de 2000 años, seguimos escuchando esta enseñanza a través de la palabra. En primer lugar, somos llamados ¿a qué? A alumbrar. Somos llamados a alumbrar. No escondas tu vida en una canasta o no escondas tu vida debajo de la cama. Somos llamados a iluminar la vida de otros, no con luz propia. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo ilumino? ¿Cuánto sé? ¿Cuánto puedo dar? ¿Qué bien que me vestí? ¿Cuán brillosa la ropa que me puse? No es nuestra luz propia, sino aquella luz que proviene de un corazón rendido a los pies de Cristo. ¿Está tu corazón rendido a los pies de Cristo? Vas a iluminar. Aunque no quieras, estás condenado al éxito de iluminar a otros. ¿Ustedes qué creen? Hace poco compartía que Moisés iba y estaba a los pies del Señor en el monte, ¿sí? En el monte de Sinaí. Cuando bajaba, ¿qué pasaba? Todo el mundo lo veía brillar. ¿Él lo quería? No, incluso dice que él trataba un poco de taparse porque los demás le decían, no, estuviste en la presencia del Señor. Estar en la presencia de Dios se nota, se irradia, se comparte. Jesús dice, ¿a quién se le ocurriría encender una lámpara y taparla con un canasto o con un balde, así, de esta manera. Difícil. ¿A quién se le ocurriría hacer esto? Ponerse esto de esta manera. A nadie, lo invito si alguien quiere hacerlo, estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Ah, no, no, pastor, no, no lo haría. No se puede. Parece raro. Dice, pastor, ¿qué le pasó en esta mañana? ¿Esto le parece raro lo que acabo de hacer? Jesús dice, es raro que alguien agarre, prenda una luz y lo ponga debajo de un balde, ¿sí? ¿Por qué? Porque es improductivo. En cierta manera, lo que acabo de hacer es bochornoso. Como dicen los chicos ahora, ¿sí? Esto me lo enseñó mi hija y alguien que está en multimedia en este momento, me da cringe, ¿sí? ¿Han escuchado a los jóvenes decir esto? ¿Usted lo usa? Si usted no lo usa, ya está arriba de los 40, pero aquellos que tienen entre 12 y 20 y pico usan esto, me da cringe, es una palabra de origen inglés. Se usa para describir una sensación de vergüenza ajena, de incomodidad, de una incomodidad extrema, ¿sí? Al ver o escuchar algo que resulta especialmente incómodo. Como usted cuando me vio dijo, ay, qué vergüenza ajena, ¿por qué lo está haciendo el pastor? ¿Sí? La pregunta nuevamente, ¿quiénes de ustedes lo harían? Nadie. Nadie pondría una luz y la taparía con un balde, porque no podríamos iluminar, no tendría ningún sentido. Pero aunque no, o mejor dicho, aunque nos cueste creerlo, muchos cristianos se esconden debajo de la cama. Y lo estoy diciendo metafóricamente, ¿sí? No es que están ahí escondidos todo el día. Nos escondemos debajo de la cama. Les cuesta o nos cuesta hablar de Cristo. Nos parece raro a veces dar a conocer las buenas noticias del Evangelio. Tienen una luz que irradia toneladas de rayos de salvación, de sanidad, de libertad, y no la dan a conocer. Andan por la vida así. Y usted lo ve en su trabajo. Y la persona anda así. Después llega a la iglesia y estamos así. Sí, porque la palabra, lo que aprendí en el discipulado, todo, cuando llegamos al trabajo, cuando llegamos a la facultad. ¿Por qué? ¿Por miedo a que nos carguen? ¿Por qué? ¿Por miedo a que nos digan evangelio? ¿Por qué? ¿Por miedo a que ahí te roban la plata? ¿Por qué? Porque ahí te digan, ahí te lavan la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a nuestro trabajo y nos ponemos y pasamos inadvertidos y somos parte del montón. Y en vez de que haya luz, ¿qué sigue habiendo? Oscuridad. ¿Conoce personas así? Yo creo que ninguno acá en la iglesia, pero las hay personas así, no se dan a conocer. Jesús lo deja claro, el cristiano no se puede esconder, el cristiano no se puede esconder, debe vivir una vida tan transparente para que otros puedan apreciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios hizo en tu vida y en la mía. El Señor no concibe que alguien profese ser cristiano, que alguien profese ser discípulo, haber recibido el Evangelio y que al mismo tiempo lo mantenga en secreto. No se puede dar. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿qué hago con la luz que Dios derramó en mi vida? ¿Qué hago con la luz que Dios derramó en mi vida? ¿Debo ponerla en lo más alto y compartirla en los lugares más oscuros? Porque es fácil aquí hablar del Señor. Qué lindo que es. ¿A cuántos les gusta saludarnos durante la alabanza? Algunos dicen, oblígame, que vengan, pero en general nos gusta, nos saludamos, nos abrazamos, nos decimos Dios te bendiga, Dios te... Y uno llega al trabajo y dice, no, con mi jefe que tiene una cara larga, ¿qué le voy a decir? Dígale Dios te bendiga igual. A ese cliente que viene y ni siquiera saluda, dígale Dios te bendiga. ¿Tiene alguna necesidad? ¿Puedo orar por algo? A esos compañeros que todo el día dicen grosería y malas palabras. En vez de reírse de esos chistes, usted puede marcar la diferencia y ser luz. Debo ponerla en lo más alto y compartirlo en los lugares más oscuros. Ahí se debe ver. Los mismos cristianos, espero que no sea usted, ni sea yo, los mismos cristianos que nos quejamos día tras día cuando encendemos el televisor o prendemos la radio y empezamos a hablar sobre la corrupción que nos asedia. ¿Hay corrupción en Argentina? Sí, algunos dudan, pero la hay, ¿sí? ¿Hay degradación que nos rodea? Claro que sí. La maldad, dice, y lo dice la palabra, se multiplica. La oscuridad que nos envuelve. Somos nosotros, los cristianos, los que deberíamos mostrar y compartir esa luz en medio de tanta tiniebla. Somos nosotros. Esta realidad de ver algunas noticias, de enterarnos de algunas cosas, de poder verlo, esta realidad que nos eriza la piel, no lo va a cambiar un partido político, no lo va a cambiar un rumbo económico distinto, no lo va a cambiar un gobernante de turno. Esto lo hace posible las buenas noticias del Evangelio. Porque si queremos que algo cambie en Argentina, si queremos que algo cambie en nuestra ciudad, si queremos que algo cambie en nuestra familia o algo cambie en nuestro matrimonio, debemos irradiar esa luz que hay en Cristo. Dejémonos de esconder abajo de la cama, dejémonos de ponernos, ¿sí?, así que nadie se dé cuenta, y demos, alumbremos al mundo con la luz de Cristo. Cuando Cristo y la palabra de Cristo está puesta en lo más alto, esa luz penetra hasta los lugares más oscuros de la sociedad. Dice la palabra y lo dice el pasaje, todo sale a la luz, los pecados personales, los propios, los ajenos, los pecados familiares, los pecados como nación, como dice este pasaje, lo que por años estuvo oculto, tapado, secreto, la luz deja expuesta esa condición. Lo que estaba mal sale a la luz. ¿Y saben qué produce el Espíritu Santo? Una absoluta necesidad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando toca la vida de alguien. Todos nosotros, dice la palabra, nos descarriamos, estábamos en oscuridad, nuestros delitos y pecados, estábamos cegados, vendados por el Dios de este siglo, llegó el Evangelio y nos alumbró, ¿qué dice la palabra? La luz de Cristo. Por eso, no te escondas debajo de la cama ni debajo de la canasta, comenzá a alumbrar. Y quizás te preguntes en esta mañana, ¿y a quién y cómo? Hablándole a otros de Cristo. Yo te voy a animar a un desafío en esta semana. Determinate a hablarle a alguien de Cristo, a uno de Cristo. No digo a 10, no digo a 100, no digo ni siquiera a 2. Hablarle a uno de Cristo, de lo que Cristo hizo en tu vida. Déjate usar por Dios en esta semana. Y que no sea alguien que ya sea cristiano de la iglesia. Y vengas el domingo, uy, no sabe cómo hablé con mi esposa de Cristo, ¿no? No, que no sea su esposa, que no sea un amigo. No sabe que fui a tomar mate con alguien, un hermano de la iglesia, y hablamos de Cristo. ¡Qué bendecido que salí! ¡Está muy bien! Pero háblale a alguien nuevo del Señor. ¿Te animás a aceptar el desafío? ¿Amén? Ay, convénzame un poquito más. ¿Amén? Amén, así vamos a ver la iglesia, no va a alcanzar la silla la semana que viene. Alguien, a alguien, a un compañero, a un familiar, a algún vecino que no conoce del Señor. Para todo esto, ore para que Dios le muestre a quién irradiar esa luz en esta semana. ¿Dónde y cuándo? En todo lugar. No espere que la persona venga y le diga, ay, qué luz que estás iluminando, háblame de Cristo. Puede pasar. Pero usted tome iniciativa, sea facilitador, ¿sí?, sea intencional en presentar el Evangelio. En el trabajo, en la facultad, pero ahí son todos, tienen otras ideologías, ahí es muy difícil, ahí hay mucha oscuridad. Y ahí donde usted tiene que alumbrar más que nunca. Acá es más o menos fácil. Como siempre digo, gloria a Dios, Dios te bendiga, nos abrazamos, nos conocemos, hablamos del discipulado, lo lindo. Juan 15, 5, ¿qué dice? Yo soy la vid, vosotros los... Comparta la cruz del discípulo con alguien. Me enteré que estuvieron de exámenes algunos. ¿Cuántos estuvieron en el examen? Saben que otros están por tener el examen y algunos les tiemblan las piernas, ¿no? Bueno. Comparta de lo que ha aprendido en el discipulado. Tome iniciativa. Ilumina el lugar donde usted está y en la situación que le toque vivir. Yo sé que a veces es difícil. Cuando en nuestro hogar, nuestra familia no es creyente, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, ir a una reunión familiar, pero ahí usted tiene que alumbrar de ser un ejemplo y ser luz en todo momento y en todo lugar. Por eso, en segundo lugar, somos llamados a prestar atención. A mí, personalmente, hablando del discipulado, me encanta cuando la iglesia está en modo discipulado. Y así estamos en este tiempo, y los discípulos en esta etapa del año, como decía recién, están terminando la cursada. Algunos, incluso, como dije recién, ya dieron el examen. Me imagino que la mayoría aprobó. Otros están a poco de dar los exámenes. Ojalá que esta prueba pase, ¿sí? Están así. Pero como siempre digo, es una oportunidad el examen que se toma al final de poder volcar en una hoja todo lo que se ha aprendido durante estas semanas. Todo lo que Dios te ha hablado en este tiempo lo podemos volcar en una hoja. Semanas donde se memorizaron versículos, se compartieron experiencias, se asumieron compromisos, donde se refrescaron algunos conceptos bíblicos que lo sabíamos, pero lo vimos desde otra perspectiva, desde otra forma. Ese pasaje que lo sabíamos de memoria tomó vida, nos iluminó el Espíritu Santo de una manera distinta, donde se estudió y se profundizó en la palabra de Dios. ¿Fue así? Amén. Por eso, volviendo a la parábola, Jesús dice algo que da título al sermón en esta mañana. En el verso 24 dice, presten, escuche bien, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se le dará aún más. Preste atención. Cuando usted más conozca, cuando usted más se alimente, Él le va a dar más. La advertencia tiene que ver con oír la palabra del Señor y no darle la importancia que ésta tiene. Debemos darle importancia a la palabra de Dios, suma importancia. Por eso titulé, ¿qué hace con lo que escucha? ¿Qué hace con lo que ha aprendido en el discipulado? ¿Cuán atento está en esta mañana? ¿Está atento? Míralo alguno y decirle, ¿estás atento? Y si no, despertalo, ¿sí? Si no está atento, despertalo. Algunos luchan con Sabanás. ¿Saben quién es Sabanás? Les cuesta venir al culto de la mañana, ahora que hace frío, y dicen, ah, un poquito más, un poquito más. Ah, miro la transmisión. No, tenemos que estar aquí. Y algunos vienen aquí, están luchando porque quizás se acostaron tarde y están así con los ojos. Y yo los veo, Y el Señor también. Por eso este pasaje de esta mañana. Preste atención, aunque los ojos estén así, preste atención a lo que Dios quiere decirle. ¿Qué va a hacer con todo lo que aprendió en este tiempo? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Se lo va a guardar? ¿Solo va a quedar en la biblioteca mental de conocimiento bíblico para demostrar de vez en cuando cuánto conocimiento tiene de la palabra? ¿Va a servir todo lo que escuchó solamente para eso? ¿Para dar a conocer lo mucho que sabe frente a los demás? ¿Será quizás para compartir un dato de color bíblico en alguna tertulia o en la sobremesa de casa? ¡Ah, mirá qué interesante lo que aprendimos hoy! ¿Y que quede ahí solamente? ¿O lo pondrá realmente en práctica? Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. Toda esa iluminación que Dios le dio, porque esa revelación fue dada, no para guardarla, sino para impartirla en la vida de otros. No comparta solo, escuche bien, no comparta solo conocimiento, no comparta solo palabras de humana sabiduría y de conocimiento bíblico. En cambio, comparta la vida de Cristo, que es muy distinto. Comparta la vida de Cristo con otros, que es muy distinto. Como diría el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Y lo está diciendo el apóstol Pablo. Alguien que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Alguien que pareciera que se sabía toda la ley. Alguien que se había encontrado con Jesús en el camino a Damasco. Alguien que tenía experiencia. Alguien que tenía autoridad. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Del discipulado 4. Del discipulado 3, del discipulado 1, del discipulado 2, no le hice la cruz del discípulo y ¡wow! Quedaron todos impactados. No hablé de esta manera, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Y es muy distinto, es muy distinto. Pero me gusta mucho esta versión. Dice, cuando me acerqué, es el mismo apóstol Pablo, Es el mismo mensaje. Dice, cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentí poco importante y temblaba de miedo. En otra versión dice, me temblaban las rodillas. No fui a ustedes como un sabelotodo. Ah, ahora van a escuchar en esta mañana palabra de no. Si algo quisiéramos compartir siempre los pastores, si algo debiéramos compartir siempre los maestros, es palabra, una rema divina de parte de Dios, no solo conocimiento. Por eso dice, no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes para impactarlos, para que digan, wow, cuánto sabe. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. ¿Quién hace la obra? ¿Cómo puedo compartir esta clase de vida cuando conozco y presto atención al Señor? Y cuando presto atención, Él me da más. Y cuando tengo más, yo quiero más y Él me da más. Y así, es una cadena. Cuando así lo hacemos, bendecimos la vida de otro. Nuestra fe crece. Y usted puede dar testimonio de esto cuando le habla a alguien del Señor en el trabajo, en el lugar de estudio, y está hablando del Señor, y las palabras que usted está expresando lo llenan de fe, de entusiasmo. Muchas gracias, hermano. Y Dios se revela en nuestras vidas, nos sorprende, porque decimos esto que estoy compartiendo, y esta semana parece que no lo estoy viviendo, pero lo voy a poner en práctica, y el Señor renueva mi fe, porque cuando proclamo lo que Dios hizo en mi vida, lo que en otro tiempo, de donde Dios me sacó, entonces lo recuerdo y también es una bendición para mi vida, para el que lo escucha, pero para mí también. Dios se revela en nuestras vidas cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Yo escucho, presto atención, Él se revela, se vuelve a revelar, lo escucho, presto atención y Él lo vuelve a hacer. Por eso, en tercer lugar, somos llamados a perseverar. Somos llamados a perseverar. El verso 25 afirma, el que acabamos de leer, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará ¿qué? Más entendimiento. Pero a los que no escuchan, ¿qué dice? Se le quitará aún lo poco que entienden. ¿Vieron que hay personas que están en un discipulado que vienen a la iglesia hace tantos años y luchan con las mismas cuestiones? ¿Saben por qué? Porque no escuchan atentamente, no prestan atención. Entonces siempre tienen las mismas luchas, los mismos problemas. Usted ve a la persona 40 años con las mismas situaciones, en la misma situación económica, espiritual, emocional. ¿Por qué? Porque no escuchan, no prestan atención. Y usted ve a alguien que viene hace 2 semanas, 1 mes, 1 año. Es impresionante. Y ese de 40 años lo mira y dice, ¿qué? ¿Cuál es el secreto? Que presta atención a la palabra del Señor. ¿Amén? Convénzame, amén. El Señor vuelve a confirmar que quien se adueñe de la verdad y la ponga en práctica, recibirá mayor luz. Alguien dice, ¿cómo puedo tener mayor luz sobre esto? El que se apropie, que se adueñe de la verdad y la ponga en práctica, ese va a tener mayor luz. Pero quien se rehúse a la verdad, perderá hasta el entendimiento de la verdad que tenía. La pierde. Queda obsoleta. El pastor Ernesto decía, el miércoles, ¿no? Alguien se alimenta de la palabra de Dios hace 1 año atrás y eso tuvo un impacto en mi vida hace 1 año atrás, pero no puedo vivir con ese alimento, con esa palabra, con ese mensaje del 2024. Hoy 2025 debo buscar palabra fresca, alimento fresco. Por eso debemos seguir escuchando y el secreto es consuma atención. Voy a decirle algo que lo va a sorprender. No lo hemos aprendido todo. Ah, pero yo estudié en tal lugar, pero hice el instituto bíblico 5 años, me leí la Biblia 5 veces, oré, vengo a todos los cultos. No hemos aprendido todo. Hay mucho más todavía. Nunca crea, escuché bien, que ya se terminó, no va a haber tal cosa. Ay, yo ya me aprendí todo, ya este pasaje, Jehová mi pastor, me lo conozco, nada me va a poder sorprender, Jehová mi pastor, nada me faltará, y hoy, Dios toca en lo más profundo de mi corazón y Dios vuelve a hablarme de una manera diferente con ese pasaje. Mire al de la derecha, solamente al de la derecha, ¿sí? Y dígale, esto recién empieza. Al de la derecha. Ahora mire al de la izquierda. Y dígale, esto recién empezó. Y no le estoy hablando del mensaje de esta mañana porque se está terminando. Recién empieza y todavía no terminó lo que Dios tiene preparado para tu vida y para la vida, para mi vida también. Lo que todavía oído no oyó ni ojo vio son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, que le buscan, que le prestan atención a su palabra, que iluminan, que no se esconden. Hay tres realidades importantes a considerar. Primero, preste mucha atención. Primero, preste mucha atención. No se quede dormido a lo que Dios quiere decirle, ni en el culto de hoy, ni en ninguno. No se distraiga con otras cosas cuando Dios le está hablando. ¡Ay! Hay gente que dice, los nenes se distraen viendo una mariposa y dejan de prestar atención a la maestra. A veces somos así. En vez de prestar atención a la palabra de Dios, nos distrae el celular, la tele, una noticia, un familiar, alguien que no te distraigas de lo que Dios tiene para tu vida. No pongas excusas, no antepongas prioridades. Determinate a apartar un tiempo para escucharlo, así como vemos en los discipulados. ¿Qué me dijo Dios y qué le digo a Dios en respuesta a lo que Él ya me habló? En segundo lugar, no escuche otras voces. Y no se deje engañar por ellas tampoco. Asegúrese que está escuchando las enseñanzas de Cristo. Hay muchas voces dando vueltas, son parecidas, pero no iguales. Hay muchas voces dando vueltas, dice, qué bueno, qué interesante. A veces las compartimos y las decimos como si fueran palabra de Dios, la última novedad. Pero no es igual a la palabra de Dios. Ya está revelada, toda, completa. Se reveló en Cristo Jesús. En tercer lugar, y algo importante, valore lo que escucha, persevere, permanezca, preste atención. No deje para otro momento, no se mueva por las ganas de leer o no leer la palabra, busque con hambre, porque al que busca encuentra, el que busca con hambre es saciado. Y cuando así lo hacemos, vamos a recibir mayor entendimiento. Y algo sumamente importante, evitará el riesgo, aun que lo poco que haya entendido lo pueda perder. Evite el riesgo de que aún lo poco que haya escuchado o entendido en esta mañana o en otros cultos o en otros momentos de su vida, lo llegue a perder. Busque, anhele, dice la palabra, como un bebé recién nacido, la leche espiritual no adulterada. La pregunta sigue siendo, ¿qué hace con lo que escucha? Comience a alumbrar. En primer lugar, comparta las buenas noticias a todo el mundo. Preste mayor atención a la lectura de la palabra, a los mensajes que escucha. Responda inmediatamente a lo que Dios le dice. No lo deje para otro momento. Dios tiene muchos y más tesoros en su palabra para darnos. Si nos esforzamos en el estudio de la palabra, descubriremos cosas maravillosas que ojo no vio ni oído yo. Persevere, continúe siendo iluminado. Continúe siendo inspirado por la palabra de Dios. Cuanto más luz tenemos sobre algo, más claramente iluminamos a otros también. Por eso procure conocer cada día más al Señor, porque cada día lo va a mostrar al Señor de una manera más poderosa. Y el Espíritu Santo se va a manifestar. No comparta conocimiento bíblico. Comparta su vida en Cristo. Oramos en esta mañana y acepta este desafío. A alguien le voy a hablar en esta semana. A alguien le voy a compartir del Evangelio. A alguien le voy a compartir de lo que Cristo hizo en mi vida. Cómo Él me transformó, transformó mi familia. Lo que Él está haciendo en este tiempo, en mi vida, en el ministerio, en la iglesia. Lo voy a compartir con alguien. Quiero escucharlos en este tiempo. Papá, gracias te doy en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, para con nosotros. Señor, te pedimos en esta mañana nos ilumines con tu palabra, nos sorprendas. Señor, que ya no nos ocultemos debajo de una cama. Señor, que no nos ocultemos en el trabajo por vergüenza, por miedo. Tenemos un Dios extraordinario, tú eres un Dios grande, el cual cantamos cada domingo. Señor, queremos anunciar a ese Dios poderoso, portentoso, que nos salvó, pero que también puede traer vida, que también puede traer luz en los lugares más oscuros, en los estratos, Señor, más de mayor corrupción. Señor, tú puedes traer luz y todo en algún momento saldrá a la luz. Pero queremos que esa luz, Señor, transforme corazones. Queremos que esa luz, Señor, transforme lo malo en bueno, la maldición en bendición. Que donde tus hijos pongan el calzado de sus pies, Señor, ahí tu presencia irradie libertad, sanidad, victoria. Señor, bendice a cada uno en esta mañana. Llénalos de pasión por compartir tu palabra. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales y nuestro deseo a escucharla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.